se vestía color rojo y yo me miraba en el azul que había en tus ojos. Besé tu boca bebiéndome la miel que había en tus labios. Soñando dulcemente en tu regazo, me enamoré de ti aquel atardecer, y no habrá otra mujer que se parezca a ti. Y no habrá otra mujer que me haga más feliz. Y no habrá otra mujer que se parezca a ti. Me enamoré de ti aquel atardecer, y no habrá otra mujer que me haga más feliz.